para que tú me recojas. Ay, déjame llorar. Como cosecha mi amor, no quisiera llorar. Para que tú me recojas. Ay, déjame llorar. Como cosecha mi amor. De mi vida, ay, déjame llorar. Cada vez que recuerdo lloro, yo déjame llorar. Las tragedias de mi vida, Cela Karina, Hugo Abel, Richard Alfonso, Aguilar Villa, nietos de mi alma. Daniela Karina Villa Pertú. Me voy para tierra lejos, déjame llorar, pero tengo que volver. Yo quisiera llorar. Vivir por aquí no puedo, ay, déjame llorar. Sin mis hijos y mi mujer, déjame llorar. Vivir por aquí no puedo, ay, déjame llorar. Sin mis hijos y mi mujer, yo quisiera llorar.